Hola Luis Ángel, primero una disculpa, el viernes tuve un asunto familiar, ya no pude conectarme en la tarde en Skype y bueno, pero ya estoy aquí. Vi tu email en el que me envías las cosas que encontraste, los 10 artículos que encontraste y también veo la revista que encontraste. La de Journal of Statistics Education. Bueno, estos son mis comentarios, Luis Ángel. Primero sobre las referencias que encontraste. Me parece bien la búsqueda que hiciste. Solo quiero hacerte notar que las cosas que encontramos tú y yo son diferentes. ¿En qué sentido son diferentes? Yo me enfoqué en buscar literatura en la que se abordaran asuntos de estadística, investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje de estadística, pero que estuvieran enmarcadas en esta aproximación de la educación matemática crítica. Eso fue lo que puse en la carpeta de Dropbox. Ahora, cuando me puse a ver lo que tú encontraste, son también lo mismo, trabajos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la estadística o la probabilidad, pero que ya no están enmarcados en la educación matemática crítica, sino fuera de ella. ¿Cuál es mi punto aquí, Luis Ángel? Creo que debes meditarlo bien y debes definir bien qué es lo que te gustaría estudiar, porque ahora ya te es como si te hubieras pasado a otra subárea o a otro, sí, a otra subárea. Si lo represento gráficamente, podría decir que me estoy imaginando un círculo que representa un conjunto. Como uno de estos diagramas de Venn, hay un círculo que representa todas las investigaciones que hay sobre educación matemática crítica. Ese es un círculo, un conjunto. Luego hay otro círculo que representa todas las investigaciones que hay sobre la enseñanza y el aprendizaje de la estadística y la probabilidad. Ese es otro conjunto. Resulta que hay una intersección entre estos dos conjuntos, que es las cosas que puse en la carpeta de Dropbox, es decir, las investigaciones que están dentro de la educación matemática y crítica, pero que se enfocan en asuntos de estadística y probabilidad. Yo entendí que ese era tu interés, esa intersección. Lo que me estás mandando es principalmente asuntos del segundo conjunto que describí. Las investigaciones que se enfocan en la enseñanza de la probabilidad y estadística y el aprendizaje, pero no necesariamente en la educación matemática crítica. Entonces, Luis Ángel, yo estoy dispuesto a apoyarte en cualquiera de las dos, en las que tú te quieras meter, pero tienes que decidir bien en cuál área quieres trabajar. Espero que esta descripción que te hago te aclare más o menos en los diferentes planos que nos estamos moviendo. Tú debes de escoger lo que más te convenga. Lo que sí te puedo decir es que esta área que estás indagando ahora, la de la formación de los problemas relacionados con estadística y probabilidad, su enseñanza y su aprendizaje, va a ser un área mucho más amplia que esta de educación matemática crítica. Como te traté de explicar, esta es solo una intersección de dos conjuntos. Bueno, deja trato de ilustrarte aún más en qué deberías poner atención en el caso de que digas, ok, no solo me interesa matemática crítica, sino en general, quiero estudiar algo de la enseñanza y el aprendizaje de probabilidad y estadística sin reducir mi educación matemática crítica. Si esa fuera tu decisión, observa cómo en las cosas que me encontraste hay varios temas. Por ejemplo, algunos, por ejemplo, se enfocan en concepciones que tienen los estudiantes, ideas que tienen estudiantes. Por ejemplo, en un artículo que enviaste sobre estimación de la probabilidad, aunque no soy especialista en esa área, me imagino que va a pasar lo mismo que en otras áreas. Algunos se van a enfocar en los estudiantes, en estudiar los estudiantes, y dentro de ahí se pueden enfocar en muchas cosas, en sus concepciones, en sus creencias, en sus conocimientos, en las dificultades que tienen. De hecho, es otro de los artículos que me enviaste, es dificultades que tienen para resolver problemas que involucran el teorema de Bayes. Pero fíjate cómo hay otros que no se enfocan en estudiantes. Hay otro de los artículos que me enviaste es conocimiento que tienen los profesores en formación sobre estadística. Ve cómo hay otras personas que se van a enfocar en no en analizar estudiantes, sino en analizar profesores. Y también dentro de esa subárea vas a encontrar que unos se van a enfocar en el conocimiento de los profesores, otros se van a enfocar en creencias o ideas que tienen los profesores sobre ciertas cosas de estadística. Entonces, lo que tienes que hacer ahora, Luis Ángel, es decidir dónde es donde quieres trabajar. Insisto, yo te apoyo en la que quieras. Debe de ser una decisión que tú tomes. Si decides irte a esta área de más general, digamos, más amplia de estadística y probabilidad sin reducirte a la educación matemática crítica, ahí vas a hallar muchos más lugares donde buscar. De hecho, imagino que va a haber mucha más información. Por ejemplo, como bien tú descubriste, hay journals, revistas especializadas solo en estadística. Esta que me enviaste, Journal of Statistics Education, es una. Yo conozco al menos otras tres enfocadas en eso. Una se llama Statistics Education Research Journal. Esa es otra revista en la que puedes buscar. Hay otra que se llama Teaching Statistics. Esa es otra especializada también en eso. Y hay otra que acabo de descubrir. Bueno, leí un artículo hace una semana de esa revista que se llama Technology Innovations in Statistics. Technology Innovations in Statistics Education. Entonces ve cómo ese es un área como más amplia, donde hay mucha gente. De hecho, vas a ver que en congresos hay grupos discutiendo solamente cosas de estadísticas. Pero dentro de eso, pues vas a tener que definir, por ejemplo, ¿en qué me enfoco? ¿En estudiantes? ¿En profesores? Y ya que decidas uno de esos conjuntos, o a lo mejor también puedes centrarte en el conocimiento mismo. Puedes, por ejemplo, estudiar libros de texto, a ver cómo se introduce este concepto, el concepto de probabilidad condicional en los libros de texto. Tienes que ir acotando en qué enfocarte. Entonces, cuando me mandaste esta nueva literatura, yo me quedé, okay, a lo mejor ya no quiere hacer esto de matemática crítica, o a lo mejor no está consciente de que son como diferentes subáreas. Entonces, tienes que decidir eso para que decidamos qué leer. Ahora, sobre lo de leer, Luis Ángel, tú en tu mail me pusiste, sugiero que podamos leer los artículos que he anexado. Voy a ser muy sincero contigo, Luis Ángel. No tengo capacidad de leer todos los 10 ahora. Sí podría, pero tengo muchas otras cosas que leer. Tengo que leer cosas de otros estudiantes, mis propias cosas. Yo en realidad estaba pensando en que leyéramos uno juntos. Tú puedes leer más, por supuesto, y reportarme lo que encuentras. Pero yo solo puedo leer contigo. En este momento solo puedo leer uno contigo. En esta semana, por ejemplo. Resumen. Ya voy a acabar, Luis Ángel. ¿Qué tareas propongo que hagas? Una, que definas, que pienses, que consultes con tu almohada en qué área te quieres mover. Yo te apoyo en la que tú quieras moverte. No soy especialista, pero estoy dispuesto a aprender contigo en la que me digas. Dos, ya que hayas meditado con la almohada, contigo mismo, esto es por lo que siento pasión, esto me interesa, se me hace interesante este tema. Entonces, dime qué artículo quieres que leamos, uno que quieres que leamos juntos y que discutamos. El objetivo, lo que tenemos que hacer para tu próximo anteproyecto es ir enfocándote en qué, ir acotando, definiendo qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que quieres estudiar. Tal vez no tener una pregunta de investigación bien definida, pero sí ya ir acotando más, al menos el área en la que quieres trabajar. Entonces ve pensando eso y cuando tengas una pista, una idea, propone un artículo que leer. Yo quisiera que lo hiciéramos a finales de esta semana, reunirnos para platicarlo. Puede ser en la mañana, incluso puedo hacer un esfuerzo por reunirnos en la tarde, como lo hicimos la vez que nos reunimos. ¿Por qué? Porque tengo que leer algunas cosas esta semana y entonces pues me das tiempo. Bueno, entonces ese es mis comentarios a tu email. Yo estaré al pendiente de tu respuesta, de tu reacción. Bueno, sigue echando muchas ganas, Luis Ángel. Seguimos en contacto.